por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad al margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad al margen. El libre acceso a las costas es un derecho vulnerado para los vecinos y vecinas de Bariloche. Las situaciones se repiten a lo largo de toda la costa y lo que ocurre puntualmente a la altura del kilómetro 6 de la avenida Bustillo es quizás la muestra perfecta de un caso que se multiplica. Para conocer cuál es la situación, hablamos con Alejandro Marelli, uno de los vecinos autoconvocados por el libre acceso a la playa del kilómetro 6 de Bustillo, quienes comenzaron a organizarse por el libre acceso a este espacio público. Puedes buscar más información acerca de este y otros temas en la página web almargen.org.ar y ahí vas a encontrar la nota que hizo nuestra compañera Violeta Moraga. Nosotras somos vecinos y vecinas que estamos autoconvocados, y obviamente que la problemática nos juntó debido a esto común que nos pasó a todos y todas, que es querer ir al lago a nuestra bajada por uso y costumbre, de hecho hasta te diría identitaria, y llegar hasta ahí y ver que un privado puso todas sus rejas, con perros también del lado adentro. Así que bueno, eso generó un de boca en boca, como diciendo, che, intenté bajar a la playa, no pude. Después te encontrabas con otro vecino o vecina que decía lo mismo, ¿no? Tapiaron todo el paso, ¿qué pasó? No se sabe. Bueno, a raíz de ahí, los que estamos acá a la altura de estos barrios, de la zona de los kilómetros, hay algunos grupos, viste, que son de vecinos y de vecinas. En este caso, este grupo se forma a través de esta inquietud, que obviamente no de esta inquietud, sino que de esta injusticia, la cual ir al lago, por donde, no solamente en mi caso, hace 3 años solamente que vivo en el barrio, pero bueno, había gente que bajaba hace 25 años por esa misma bajada. Vos estás hablando de la bajada del kilómetro 6 de la Bustillo. Bajada del kilómetro 6 de la finalización de la calle Urne. Esa fue la que se encerró, se tapió, se pusieron unas rejas y bueno, ahí se taló inclusive todos los árboles, en los cuales había árboles, de hecho autóctonos, al borde de la playa. Y bueno, ahí nos empezamos a organizar, escribimos en el grupo de vecinos y de vecinas para ver quién quería organizarse para tomar esta cuestión. Entonces, bueno, ahí en ese mismo grupo, obviamente que hubo un montón de gente que no quiso participar, nos fuimos conectando y armamos un grupo en el cual, nada, nos reunimos ahí, empezamos a dialogar sobre las distintas relaciones que teníamos con la bajada, y a partir de ahí, ¿no?, nos empezamos a organizar. Había que acercarse a la Secretaría, Secretaría, ahora creo que es de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, lo que es Catastro. Ahí tuvimos acceso a las planchas catastrales y bueno, resulta que en lo que responde a nuestro barrio, ya había una bajada pública que figura en la plancheta catastral, la bajada número 46, y bueno, es el lote número 46. Hay una bajada, bueno, vamos a ver cuál es. Claro. Ahí después de eso fuimos a ver y resulta que nos encontramos que en la bajada pública oficial que debería tener nuestro barrio, nos encontramos con una reja y con candado, y con una reja bastante alta, a lo cual, bueno, todo esto De hecho, la persona que enrejó eso y le puso cadena está infringiendo una ley pública con respecto al paso. Empezamos a ver, claramente nosotros tenemos una bajada, empezamos a ver las leyes cómo estaban enmarcadas, dónde se contemplan, leímos que en la Carta Orgánica, en los artículos 183 y 184 se contempla esta situación en la cual las bajadas son públicas y tiene que haber también bajadas, además, cada un kilómetro, lo cual no se cumple ni loco. También las bajadas dicen que tienen que estar en condiciones, lo cual son pésimas, no están en condiciones. De hecho, tampoco muchas veces en los accesos que nosotros tenemos acá por los kilómetros, las playas tampoco están en condiciones. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a organizar y empezamos a hacer un circuito de diferentes dependencias municipales en las cuales nosotros teníamos que reclamar esta cuestión. Y bueno, y ahí hicimos toda una rueda. Empezamos obviamente por mandamos cartas al intendente, a la jefatura de gabinete, a planeamiento, a la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano. Le mandamos también una carta a la defensora del pueblo. Bueno, y así mandamos una carta también a la Defensoría Nacional de la Nación. De hecho, ahí quedó toda la venta de la costa y que se profundizó a través de los años 90 acá en San Carlos de Bariloche. Nunca tuvieron en cuenta los pasos municipales que tienen que dejar. Si vos vendés esto, le tenés que decir, bueno, acá hay un kilómetro, entonces vos acá tenés que dejar un espacio, porque este espacio es público y es una bajada que el municipio, la provincia, claramente acá es el municipio en conjunto con cogestión con la provincia y también obviamente con las esferas nacionales, dejar las bajadas en condiciones, porque también, bueno, las jurisdicciones son muy particulares. Estamos en un lugar territorial donde tienen que funcionar tres organismos al pie de la letra, que son el municipal, el provincial y el nacional. Entonces, bueno, nos contestan, nosotros le estamos pidiendo algo y te contestan, no, porque las otras dos bajadas, que ellos proponen, que a nosotros también, si ellos quieren hacerlo, no nos oponemos. Nada que ver con nuestro reclamo. Me está contestando con otra cosa que no tiene nada que ver. Tenemos relevamiento de datos, estas son leyes y ordenanzas municipales que se aprobaron, que la misma, esta misma gente la tiene que conocer, tiene que conocer, sí, el tema. Cuáles son los alcances del tema. Y la verdad que muchas veces nosotros nos encontramos con que tenemos muchísima más información, somos vecinos y vecinas que nos autoconvocamos y estamos estudiando esto. Sabemos que la deuda es histórica, que la problemática es histórica, pero nosotros hace 2 meses que estamos estudiando esto y estamos muchísimo mejor informados con gente que está ocupando posiciones de poder. Voces al margen. Yeah. vamos allí. Abandonado allí. Beso como un animal, como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera. ¿Dónde está? Toque por si las moscas van. Y otro toque por si vas detrás. De mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Hola, mi nombre es Joaquín, del grupo de Nuevas Masculinidades de Villa Los Coihues. Queremos hacer una invitación a los varones a un encuentro sobre masculinidades que estamos organizando. El objetivo es hacernos preguntas en torno a nuestras formas de ser varón, a cómo nos relacionamos y establecemos vínculos, poder identificar cómo estamos atravesados por el patriarcado, por la desigualdad, en qué medida nuestras prácticas sostienen este sistema y desde qué perspectivas podemos empezar a transformar esto. La invitación es para el sábado 13 de noviembre, de 15 a 18 horas, en la Biblio, la Biblioteca Popular Carilafken de Villa Los Coihues, que está en Parque Nacional Nahuel Huapi, al 300, atrás de la Plaza del Barrio. La entrada es libre y gratuita, y por favor, traigan barbijo. Continuamos con este 33 de mano número 260, en modalidad grabada, no en vivo como estamos acostumbrados cada semana, y te contamos ahora que la Comisión de Banca de la Mujer del Senado dictaminó a favor de incorporar la violencia digital como modalidad de violencia contra las mujeres. Se trata de una modificación a la Ley de Protección Integral de las Mujeres que será tratada luego de las elecciones del 14 de noviembre. La iniciativa fue impulsada por la sanjuanina Cristina López Valverde, quien dialogó con Al Margen. Hemos visto a través de noticias, grandes titulares o a veces en conversaciones más cerradas, cómo las mujeres también en el mundo virtual son sometidas, discriminadas, intimidadas. La ley 26.485 fue un paso sumamente importante porque es enfrentar este mundo que por tanto tiempo se ha querido ocultar, el de la mujer menoscabada, el de que la violencia es una cuestión del mundo de la familia. Bueno, esta ley tuvo el impacto de bajar esas barreras y darle visibilidad a toda la problemática que vive la mujer. En este caso, observando la ley, que es muy completa, vimos que faltaba esto del mundo digital, que es otro espacio en el que nos movemos las mujeres y somos a veces objetos de distintas actitudes, digamos, agresivas. Entonces decidí incorporar en la ley lo que me parecía que faltaba, que era la agresión, la violencia a través de las TIC. Tomamos TIC en el sentido que lo define la ley audiovisual argentina para que no hubiese dudas de qué entendíamos, para también tener una coherencia léxica en el texto normativo. Obviamente está dentro de lo que es el espíritu de la ley de prevención, de erradicación y de protección de la violencia contra la mujer. Bueno, Hubo un importante avance entre el proyecto que yo presenté y el tratamiento que se le dio después en comisión. Tuvimos el placer de recibir figuras muy importantes entendidas en el tema de género, y yo me había tal vez detenido en el caso más extremo, que es cuando se difunden violencias de situaciones muy íntimas sin consentimiento del otro. Pero a raíz de los consejos de todos estos expertos, veíamos que nos quedábamos en un tipo o en una clasificación de violencias, que es tal vez la más extrema, la que más nos llama la atención, la que despierta el morbo de la gente, pero de la forma en que lo hemos tratado ahora y la redacción que le hemos dado, abarca todo tipo de violencia, desde que un esposo, un novio se apodere de la contraseña para inmiscuirse en las conversaciones de esa mujer, desde el chantaje, desde la amenaza, que puede ser tanto de índole familiar como también pública, en las cuestiones en el trabajo, el acoso, el hostigamiento, en fin, todas las formas de violencia que uno puede imaginar que se dan en las redes, y que esta violencia tiene las particularidades técnicas de estos medios digitales. Una vez que se viraliza, es muy difícil dar vuelta atrás. Por otro lado, como hay interactividad, se presta para que esto se potencie, se multiplique, que son algunas de las diferencias con lo que conocemos medios tradicionales de comunicación, que aunque se usan plataformas digitales para difundir sus mensajes, otra es la naturaleza de conducción de la noticia y también otra es la forma de recepción. No así fuera de los medios tradicionales, está muy bien definido en la ley con la cuestión de los estereotipos, los roles, pero no alcanzaba con esto. Nos parecía que teníamos que ayornar a los tiempos. ¿Quién no tiene una vida en las redes, en internet hoy en día? Y esto se presta como un terreno muy fácil por sus características de multiplicarse rápidamente el mensaje y algunas de las cosas a las que me referí, a que de pronto el buen nombre de una persona o cuestiones muy personales se hagan públicas sin el consentimiento de esa persona. O yo puedo tener un consentimiento en pareja, pero no para que lo vean terceros, que hay una gran distancia. Y la mujer, después de ser controlada, que se ha comprobado que después de ser controlada en las redes, tiende a reducir el número de contactos, tiende a no poner tal vez todo el link que le gustaría porque está observada, porque está en cierto modo coartada por ese hombre agresivo, que también esa agresividad la aplica en las redes. Obviamente baja la autoestima de la mujer, reduce la cantidad de interacciones y por sobre todo la libertad de expresión que pueda tener esa mujer. Los casos, no todos se hacen públicos, pero en la pandemia ha habido un aumento, se ha triplicado el número de violencia, tanto de otros tipos como en distintas modalidades. Esta es una modalidad, porque esta modalidad digital puede transmitirse o pueden difundirse mensajes que atraviesan los distintos tipos de violencia, tanto familiar como la de trabajo, como la psicológica, en fin, todo lo que contempla la ley. ¿Y esto vendría como a complementar estas otras violencias que también se han tipificado, como la violencia mediática, la violencia simbólica? Sí, sí, por supuesto. También acá se puede aplicar la simbólica, puede difundirse, viralizarse chistes de muy mal gusto, donde tal vez ahí afecta a todas las mujeres, no a una en particular. Yo creo que viene a darle un toque de modernidad y de realidad a la ley. No nos olvidemos que esta ley se hace en el 2009, donde si bien existían los teléfonos, existía el mundo digital, no es como ahora, que forma parte de nuestra vida, es como otra vida que llevamos fuera de la realidad que conocemos todos, es otra realidad, que es la realidad virtual, y nos movemos con amistades, nos movemos opinando, y ahí también se aplica la violencia, y de una forma tal vez peor, porque a veces no sabemos quién es, se esconden tras el anonimato. Y la viralidad, ¿no? Me quedaba pensando en esa parte, sí, ¿no? Es muy rápida. Siempre es público el mensaje, porque estamos expuestos a que lo vea cualquiera, pero cuando queremos hacer viralizar algo, bueno, desde la otra punta del mundo conocen lo que pasó, que puede ser una situación familiar o puede ser una situación de trabajo, una situación de acoso, hostigamiento, y eso también carcome la autoestima de la mujer y puede llegar a interferir en su imagen moral, en su identidad como tal, ¿no? Es muy grave. Cuesta mucho salir después de eso y enfrentar el mundo, enfrentar la otra realidad. oficinas la virtual. Sabemos que esta ley busca más bien prevenir, erradicar, pero creo que esté instalado lo del mundo virtual, le da un valor mayor al que ya tiene la ley, porque bueno, es un escalón que está muy conectado con la realidad actual. Y el debate ahí en el ámbito de la banca de la mujer del Senado, ¿cómo fue? Mira, ha sido muy debatido porque hubo que desentrañar muy bien la violencia y diferenciar muy bien la violencia digital, que no es violencia digital, el medio de por sí no es esa violencia o mensajes de violencia difundidos en medios digitales. Costó mucho porque hablábamos de la más mediática, pero la más mediática se refiere más bien a medios tradicionales que pueden digitalizarse. Sabemos que los radios, las revistas y el contenido que tiene la mediática es muy bueno porque vamos viendo los resultados. Esto de ver a un hombre publicitando un artículo de limpieza, ver un varón cambiando pañales, me parece que está dando una vuelta de suerte interesante, pero no es lo mismo las redes digitales, ¿no es cierto?, ya sea cualquiera de sus plataformas, donde tiene sus diferencias técnicas con respecto a los mass media, los medios masivos. Se escuchó mucho en asesores, se llevaron a especialistas en la materia de la UBA y de distintos lugares con mucho renombre, gente con un currículo muy interesante, muy rico en el tema. Después no hubo mayores problemas, es más, hubo una visión de que era necesario, que nos habíamos quedado un poquito atrás en ese tema y que con esto obviamente se reparaba. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Y en este segmento del 33 de mano queremos compartir un recordatorio, una efeméride para un personaje más que nacional y popular. El 5 de noviembre muere el actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Favio, autor de películas como Crónica de un niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca. Dirigió también Juan Moreira, Soñar, Soñar, El Dependiente, Nazareno, Cruz y el Lobo, Gatica el Mono, Aniceto y Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Leonardo Favio, un referente de la cultura nacional, revalorizado con el paso de los años, nació el 28 de mayo de 1938. Mi niñez, yo llegué hasta segundo grado de la primaria. Entonces, cuando yo me escapaba de casa, porque yo sabía que había otros mundos, era andar abriéndole la guantera a los coches. Recuerdo que también había en esa época el Chevrolet 51 que uno le robaba el relojito y lo vendía. Pero llegó un límite en que me dije, o esto cambia o esto termina mal, ¿no es cierto? Porque vienen los castigos, el patronato de menores. Cuando me di cuenta de todas esas circunstancias que me iba apretando, me di cuenta que algo tenía, una salida le tenía que buscar. Y mi madre, que era la imagen que yo tengo de mi madre, es en permanente derrota frente a mí, no había cómo rescatarme. Y otra imagen que tengo de mí es la de un chico que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, o sea, siempre escapando, ya sea del patronato de menores, de los camiones de la alcaldía, ese tipo de vida que si bien en un momento me subyugó por la aventura que implicaba, ya me comenzó a angustiar y a preocupar. Entonces mi madre me propone, ella decía que yo tenía sensibilidad de artista, que yo hiciese lo que hiciese en la vida, no era otra cosa que un artista. Y comencé a probar con ella. Yo me escondía detrás de una puerta, porque yo soy un hombre muy inseguro, muy tímido. Y le leía libretos que ella escribía, y que muchas veces mandaba a Radio El Mundo, y con lo cual a nosotros nos mantenía, mi madre escribía. Y así comencé a trabajar en radioteatro, con mi madre. Director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista, actor, militante peronista. Ya es hora de ir a ver a Nazareno. Algunas de sus películas. Crónica de un niño solo. Este es el romance del Aniceto y la Francisca. De cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. El Dependiente. Juan Moreira. Bien, Rosito. Gatica el Mono. Lo estás matando. Soñar, Soñar. ¿Te parece? Aniceto. Nazareno, Cruz y el Lobo. Tira la toalla, la puta que te parió. Perón, Sinfonía del Sentimiento. Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Ella ya me olvidó. Quiero aprender de memoria.

Estamos preparando un festival de bandas para tocar chicos y chicas que siempre se suman a estas actividades, y estamos preparando la marcha también, para, creo que es para las 19 horas, y va a haber una transmisión en vivo por el canal Daniel Francisco Solano, en YouTube, en el que van a salir en vivo también Sergio, Leandro, Romina. Vamos a tener la voz de algunos otros familiares, también van a haber familiares presentes acá en Cholechuel, y los alentamos a todos, a los que quieran participar, que vengan a acompañarnos, porque los vamos a necesitar, vamos a necesitar estar todos juntos. Y nada, tenemos muchas cosas preparadas, ese canal de YouTube va a transmitir un montón de recuerdos también, de buenos y malos recuerdos, porque las luchas no solamente son tristeza, también son momentos lindos, momentos de abrazo, momentos de querernos, de acompañarnos, de convertir ese dolor de la búsqueda en una lucha y en acorazonarnos y abrazarnos, como lo hacíamos siempre con la familia Solano, con Gualberto, con Romina, con Mayra y Pablo. Así que bueno, va a estar presente también Cristian, que en aquel momento era el cura de nuestro uh-huh. pueblo, quien cobijó con la iglesia a toda la familia Solano. Va a estar también Alfredo Torkin hablando, vamos a tener la palabra de muchos poderosos ahí que han acompañado esta causa, y nosotros también vamos a estar presentes desde ahí. Yo espero estar poder presente también en la transmisión, que si no me toca estar en casa, estaré acá en el hospital, pero bueno, de alguna manera presente voy a estar. Y nada, les pedimos a todos que se acerquen, a los que puedan llegar, que lleguen, y a los que no, que lleguen con sus fotos. Estamos también haciendo una campaña de fotos con un hashtag 10 años sin Daniel y cárcel ya para la Yuta asesina. Así que los invitamos también a participar de eso, a enviarnos la foto, porque la vamos a estar publicando también en esa transmisión en vivo en el canal de YouTube. Varias cosas que tenemos ahí pensadas que estamos encaminándolas y esperando que nos salgan. Abrazos para todos. No se olviden de participar de la campaña de las fotos. Pásennos todas las fotos que nosotros vamos a estar publicando y la vamos a estar también transmitiendo en el en vivo. Y nuevamente vuelvo a agradecer el espacio de comunicación, porque es importantísimo para nosotros tener estos medios compañeros en el que se pueda decir cárcel para la Yuta asesina que mató y desapareció a Daniel Solano. Daniel Solano, te seguimos buscando. O Alberto, te llevamos en el corazón. Y esta es nuestra forma de demostrártelo. Voces al margen. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. En este segmento de 33 de mano estamos en comunicación con Manuel Tufro. Manuel es director de Justicia y Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CEL. Y el motivo de esta charla es conocer algunas instancias que tienen que ver con el informe que están presentando aquí en Bariloche, denominado Coordinación Represiva contra el Pueblo Mapuche. Estuvimos leyendo estas casi 50 páginas que nos han llegado del informe, que es lo más importante en este momento y en este presente que estamos atravesando de este informe y de la difusión de este informe. El informe nos parece que tiene una relevancia en el presente, porque si bien gran parte del informe tiene que ver con reconstruir lo que fue el modelo represivo que para nosotros se origina en Chile y que luego es importado de alguna manera y adaptado a la realidad argentina por la gestión anterior, nos parecía que estaba bueno lanzar el informe en este contexto, porque justamente creo que todos nos estamos dando cuenta que desde hace un tiempo a esta parte de nuevo se están agitando estos discursos, ¿no?, en torno a la violencia mapuche, la existencia de supuestos grupos organizados que realizan actos de violencia extrema y que serían una amenaza para la soberanía. Y todo esto, claro, tiene una resonancia muy fuerte a lo que fueron los años 2016 a 2019, cuando, digamos, ese discurso era el discurso oficial del gobierno nacional. En este momento, si bien tenemos un gobierno nacional que no lo adopta, digamos, de manera explícita, sí hay muchos intereses locales muy, muy fuertes, ¿no?, de intereses económicos y políticos, que de alguna manera lo que buscan es traccionar también al gobierno nacional para retomar esa senda represiva. Por eso nos parecía que era un aporte para una discusión que, al fin y al cabo, lo que más nos interesa es poder dejar en claro que los temas más importantes son los temas de fondo, ¿no? Las cuestiones del acceso al territorio, de las comunidades indígenas, del acceso a sus derechos políticos. Y cuando la discusión se centra en la cuestión de la violencia a partir de algunos episodios dispersos, en realidad lo que logran quienes promueven esos discursos es, de alguna manera, que nos olvidemos de esa otra discusión más importante. Entonces nos parecía que era un aporte para este momento actual, donde lamentablemente estamos viendo que de nuevo hay actores que proponen una senda represiva para abordar estos conflictos. ¿Quiénes están participando de la delegación del CELS y qué otras actividades están realizando? Bueno, vinimos tres integrantes del CELS, de las áreas de justicia y seguridad, de litigio y de derechos económicos, sociales y culturales. Básicamente vinimos a participar del encuentro intercultural de pueblos indígenas y derechos humanos que se realiza en el Centro Regional Universitario aquí en Bariloche, y ahí vamos a presentar este informe también. Y aprovechamos, vinimos con un poco de tiempo para hacer también algunas otras visitas. Hoy estuvimos, por ejemplo, con la fiscal federal Silvia Little, estuvimos presentando el informe también a ella. Y por la tarde estuvimos en la comunidad de Quijada, que es una comunidad mapuche aquí cerca de Bariloche, que tiene un conflicto bastante particular, porque por un lado han sido arrinconados por un barrio privado, por un country, que además avanzó sobre las tierras de la propia comunidad, y por otro lado vienen siendo también hostigados judicialmente por el propio Estado Nacional, en este caso, ¿no?, porque son tierras que figuran, que en realidad son de la comunidad, de posesión ancestral, pero que figura como que son del ejército, y que entonces hay también intervenciones jurídicas de parte del Ministerio de Defensa. A la hora de realizar este informe Coordinación Represiva contra el Pueblo Mapuche, ¿tuvieron oportunidad de hablar tanto con el actual senador Alberto Beretinec o con la actual gobernadora Arabella Carreras para ver cuál es de primera mano la posición que toma el gobierno provincial en torno a este conflicto? No, en realidad este informe fue realizado a lo largo de varios años con un trabajo con comunidades de ambos lados de la cordillera y sobre materiales que obran en distintas causas judiciales también, tanto en Chile como en Argentina. No hemos hablado aún con la gobernadora, tenemos la idea de presentarles informe tanto a la gobernadora como a la gente de INAI también, nos parece importante, y a otras autoridades nacionales, básicamente del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, que como te decía también está involucrado en algunos conflictos aquí en la provincia de Río Negro. Así que la idea es sí difundir el informe también presentándoselo a distintas autoridades. ¿Y les parece por ahí desde el CEL que esta temática en torno a lo que se denomina comúnmente la figura de la RAM o los grupos violentos es actualizar un discurso ancestral también desde el Estado central o desde los medios de la Ciudad de Buenos Aires con lo que tiene que ver con el interior? Sí, claramente hay un contenido siempre de estigmatización en esos discursos que actualiza una historia muy larga de estigmatización y racismo contra el pueblo mapuche, y que después en cada momento en particular tiene que ver con intereses del momento. En este momento está claro que las disputas por la tierra, una tierra que se ha valorizado mucho en los últimos años, es un elemento central de estos discursos, y sí hay un rol para nosotros muy importante de algunos medios nacionales que difunden, casi diría yo como si fuera una campaña, ¿no? Sacan notas todos los días o día por medio sobre esta cuestión, y de alguna manera se montan en algunos hechos que sí efectivamente han sucedido para construir una imagen completamente exagerada y distorsionada de una amenaza muy grave de violencia extrema en la Patagonia, que lo que hace en verdad es legitimar el pedido por una mayor represión y una mayor intervención el Estado Nacional. Como te decía antes, nos parece que lo importante es poder poner en su lugar estos episodios, que se investiguen, obviamente. Hasta ahora las investigaciones no han arrojado ningún resultado concreto, pero bueno, deben ser investigados. Pero básicamente hay que retomar la discusión de los temas centrales, ¿no? Que estos temas de la violencia mapuche, la supuesta violencia mapuche, no nos dejan ver los temas centrales que tienen que ver con el acceso al territorio de las comunidades indígenas y las enormes deudas que tiene el Estado argentino para con las comunidades indígenas. Manuel, en el informe también se hace un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con las tareas de inteligencia ilegal entre los estados argentino y chileno durante el gobierno nacional anterior, y revisando un poco la historia argentina, uno puede ver, por lo menos de la vuelta a la democracia hasta acá, que muchas veces hay cambio en las direcciones políticas y que tiene que ver con los servicios de inteligencia también, pero que lo que se denominaba en algún momento la mano de obra desocupada sigue operando. ¿Qué lugar les parece que ocupa en este momento la inteligencia, más allá de la búsqueda del Estado Nacional, de que haya una visión diferente en torno al pueblo mapuche, ¿no? Digo, en torno también a todos estos atentados que han ocurrido, o incendios, o situaciones que ponen nerviosos también a muchos ciudadanos y ciudadanas de la Patagonia. Bueno, ese tema que vos planteás es central, ¿no? Una de las grandes deudas de la democracia es la reforma de los sistemas de inteligencia, y particularmente algo de lo que en general no se habla, que son las tareas de inteligencia de las propias fuerzas de seguridad. O sea, no solamente de la AFI o la EXIDE, sino los servicios que tienen las propias fuerzas de seguridad. En este caso, el escándalo que surgió en Chile principalmente con los carabineros y las causas judiciales que se iniciaron contra los carabineros por inventar pruebas falsas contra los referentes mapuches de Chile, lo que demostraron es la comunicación fluida que tenían esos servicios de inteligencia de carabineros con la inteligencia de la gendarmería. Y no existía ningún control político. Ese flujo de comunicaciones se daba de manera completamente informal, a través de la mensajería personal, digamos, de importantes funcionarios, y eso escapa a cualquier posibilidad de control político o judicial. Por eso esas prácticas de inteligencia que se siguen realizando por fuera de esos controles constituyen un problema bastante grave, cuando, además de no tener ningún tipo de control, son formas de inteligencia ilegal porque están basadas en las tareas de inteligencia por razones políticas que están prohibidas por la ley de inteligencia. Entonces es un tema muy importante el tema de cómo se maneja la cuestión del secreto en la Argentina, ¿no? No se puede saber casi nada de cómo funcionan los servicios de inteligencia. Realmente es un punto en donde también hay una deuda muy grande del Estado argentino con la democracia, y donde creemos que hay que avanzar fuertemente democratizando los servicios de inteligencia, manteniendo en secreto lo que tenga que ser secreto, pero eso debería ser la excepción, ¿no? El secreto y no la regla como es hoy. La verdad es que son áreas del Estado completamente opacas, de las que sabemos muy poco, y cuando algún escándalo nos muestra algún aspecto de su funcionamiento, lo que vemos es realmente muy preocupante. Teniendo en cuenta esto también, si volvemos a lo que fue el discurso inaugural del actual presidente Alberto Fernández, bueno, todo previo a la situación pandémica, era una de las principales propuestas en lo que fue su primer discurso como presidente. Sí, se avanzó, digamos, con la intervención de la AFI, que nosotros creemos que fue una decisión positiva, pero para nosotros hay que avanzar mucho más, hay que hacer una reforma de la AFI, y además, como te decía, la cuestión de la inteligencia atañe no solamente a la AFI, sino a cómo se hace inteligencia desde las fuerzas de seguridad, que es uno de los puntos más oscuros y que menos ha sido tocado y mirado, digamos, desde la recuperación de la democracia. Así que hay muchísimo para hacer para nosotros ahí. Obviamente hay grandes intereses que se resisten, ¿no?, a que se avance en ese sentido, pero bueno, claramente tiene que haber una política de Estado ahí que permita modernizar los servicios de inteligencia y adaptarlos a un funcionamiento propio de la democracia. ¿Dónde se puede conseguir este informe de coordinación represiva contra el pueblo mapuche para descargar y leer? El informe está disponible en la página web del Centro de Estudios Legales y Sociales. La página web es www.cels.org.ar. Ahí ustedes entran en la página, ya en la portada misma de la página, digamos, está la posibilidad de acceder al informe y de descargarlo. Manuel Tufro, director de Justicia y Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, te agradecemos por tu participación en 33 de mano. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Continuamos con la lectura que hace Liliana Campazzo de sus poemas, poemas inéditos que fueron originados en el momento más cerrado de la cuarentena originada por el COVID-19. Liliana Campazzo. Parte 2. A 35 kilómetros del frente norte de la Patagonia, la de la casa pequeña escribe. Se festeja en grande la vuelta de los animales a espacios antes invadidos por humanos. Se beben cantidades razonables en la noche, se consumen horas de satélite mirando series policiales de terror o de muertos por variadas razones. Se hacen videoconferencias tratando de explicar a los niños la importancia de los ecosistemas. Otros comparten horóscopos. Hay también quienes muestran el corte de pelo casero, la última receta que la abuela muerta hace 20 años había traído de Italia siendo una niña. Algunos, como ella misma, se pierden en la biblioteca repartida por los poetas, esos militantes de los puentes construidos a partir de la palabra física en hojas de papel. Mientras todo eso sucede, ella, la de la casa cerca del mar, piensa y no se atreve a decirlo con voz clara, que la virtualidad de este momento apesta y que cambiaría alguno de los ejemplares más queridos, los viejísimos firmados por Hellman o los del principio de la democracia entregados en manos por el poeta Víctor Redondo, por un abrazo, por una copa, por una mirada, por cualquier cosa que fuera real. El parte de hoy será discutido, seguro. No duda de su contradicción, sabe que es parte de ser esta a la que su madre le decía: nena, sos la eterna desconforme. Al este y no del paraíso, sobre una calle de barro ha levantado su casa. La rodean cactus, crisantemos y hasta un lirio que floreció como ella fuera de época. Las novedades que llegaron hoy por medio del satélite no son buenas. Para colmo se dio cuenta que casi no quedan provisiones. A la falta de sus cigarrillos negros la reemplazó por unos tan malos que en vez de nombre tienen iniciales. La farmacia la proveyó de su respirador personal y de un barbijo lavable, hecho de la tela de guardapolvos, otros objetos que ya fueron dejados en desuso. La virtualidad de la escuela ya es un hecho para siempre. Sin embargo, ayer, la llamada de su amiga, larga como siempre que se hablan, la puso en una frecuencia más alta. La risa entre la charla parecía de otros tiempos. Su amiga le contaba unos secretos que se tejen sobre la reja de su casa. Intercambio de budines y azares con una música de película italiana. Baila tango su amiga con un hombre que apoya suave su mano en la cintura. Ese hecho narrado por teléfono le alcanza para tener ilusiones unos días. Le servirá para dejar de obsesionarse con el uso de algunas palabras que se han puesto de moda. Contagios, mapas de las zonas, tapabocas, vulnerables, infectólogos, humildes, estadísticas. Ahora se pone a escribir el parte diario. El vecino de al lado camina sobre el techo buscando sus goteras en las chapas. Ella arroja imágenes en un chorro continuo sobre la luz de su pantalla, impulsada por un torbellino arbitrario, improbable, que la mantiene en equilibrio sobre la cuerda floja de estos días. Liliana Campazzo, La Boca, Río Negro. Parte 2. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Soy Leonor González, docente jubilada, residente en Bariloche, y formo parte de un colectivo de más de 200 mujeres expresas políticas que estuvimos detenidas en Villa Devoto durante los tenebrosos años del terrorismo de Estado. En plena pandemia y aprovechando las nuevas tecnologías que nos permitían encontrarnos, pese a la distancia, mujeres de los extremos de Argentina, desde Jujuy a Tierra del Fuego, en muchas otras partes del mundo, nos contactamos para escribir un libro, colectivamente, aportando lo que cada una podía y sabía. Logramos un libro maravilloso que se llama Nosotras en Libertad. Contamos lo que pudimos, hicimos y logramos cuando traspusimos esas tenebrosas puertas de la cárcel y nos dedicamos a rehacer nuestras vidas, nuestros lazos con nuestras familias, con el entorno, y ninguna de nosotras dejó de recordar la experiencia vivida, las manos tendidas, los tejidos afectivos, solidarios, amorosos que habíamos ido construyendo en esa experiencia. Por eso, este libro es un canto a la vida realmente. Lo hicimos de una manera novedosa también. Es un libro digital que no necesita papel y que se abre mágicamente cuando uno pone un enlace. Nosotrasenlibertad.com. Ahí se abre un bellísimo recorrido por nuestras vidas en nuestros lugares. Hay itinerarios que es por el mundo, de todas las compañeras que quedaron después del exilio, en los nidos que la vida les otorgó, y diferentes lugares de nuestro país, navegando el Paraná, por valles, sierras y ríos, Andes, Pampa y Patagonia, y las sierras, las del puerto y las bonaerenses. Hay situaciones difíciles, traumáticas, las cosas con las que nos encontramos al salir no fueron fáciles, pero en todas las historias está la alegría de haber sobrevivido, transitar lo que nos tocara con alegría y con esperanza. La presentación nacional de nuestro libro se llevó a cabo el 14 de octubre en Tecnópolis, y al volver a nuestro terruño, la mayoría de nosotras empezó a organizar las presentaciones. Y bueno, y el 9 nos toca acá, las rionegrinas, las que vamos a presentar el libro, somos Silvia Orne, Elena Chena y yo, Leonor González. Nos encontramos para eso en el salón de la CTA, de los trabajadores y trabajadoras, en el Flame 735, el 9 a las 19 horas. Pueden ir hojeando el libro en nosotrasenlibertad.com. Gracias desde ya y los esperamos. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Si venís siguiendo las noticias a lo largo de estos últimos días, el título Hidrógeno Verde apareció en diferentes portales informativos nacionales, provinciales, locales, y en 33 de mano, cuando tratamos alguna temática relacionada a recursos naturales, más allá de posiciones personales que podamos tener quienes hacemos este programa o quienes integramos la cooperativa de comunicación Colectivo al Margen, la idea es abrir los márgenes, escuchar diferentes posturas y también invitarte a vos a que te sumes a pensar alguna de las propuestas a favor y en contra que vienen dando vuelta en temáticas ambientales. En este caso, te vamos a compartir una entrevista realizada con el científico de CONICET y Centro Atómico Bariloche, Alberto Baruj, quien aspira a que el proyecto de inversión privada extranjera para producir hidrógeno verde en Río Negro, anunciado hace algunos días por el gobierno argentino, incorpore la mayor cantidad disponible de tecnología y mano de obra nacionales y que incluya también transferencia tecnológica. Algunos datos a empezar a analizar y a tener en cuenta en torno a este proyecto de hidrógeno verde o denominado hidrógeno verde: se prevé un desembolso de 8.400 millones de dólares, casi una quinta parte de las reservas del Banco Central, y la creación de 15.000 puestos de trabajo directos y 50.000 puestos indirectos. Esta nota realizada por nuestro compañero Pablo Bassi la podés encontrar en almargen.org.ar. De esto se venía hablando a nivel del gobierno, ¿no? Sobre todo bueno, el Ministerio de Producción y el gobierno de Río Negro. Digamos, no fue tan sorpresivo. Y bueno, nada, por supuesto, lo que sí es sorprendente es el monto de la inversión, los plazos, ¿no?, que se están hablando, que son bastante cortos. ¿Por qué es tanta la inversión, digamos, es común en este tipo de proyectos? Mira, en los proyectos de energía en general las inversiones son muy grandes. Imagínate que una central nuclear cuesta más o menos ese orden de dinero. La pregunta que te quería hacer es si Argentina analiza la producción nacional de hidrógeno verde. Sí, nosotros hace mucho que en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el CONICET, otros organismos de ciencia y técnica, se está trabajando en desarrollos de este tipo, ¿no? Desarrollando, por ejemplo, qué sé yo, INSA, ENVAP, han encarado desarrollos de aerogeneradores. Hay un clúster como de 70 empresas en Argentina que tienen que ver con ese tipo de desarrollo industrial. Nosotros trabajamos en el desarrollo de materiales, ya sea para almacenar hidrógeno o para lo que se llaman las celdas de combustible, que son los equipos que sirven para separar el hidrógeno del agua y también para producir después energía a partir del hidrógeno y el oxígeno, ¿no?, cuando uno vuelve a formar el agua. Lo que no tenemos es equipos de ese tipo a la escala que se necesitan para un desarrollo de este tipo. O sea, nosotros estamos en la etapa de investigación, de aplicaciones, ¿sí? Alguna cosa ha llegado a escala de planta piloto, pero no tenemos todavía lo que sería la escala industrial, ¿no?, que es lo que se está hablando acá. Honestamente, yo aspiro a que el proyecto incorpore la mayor cantidad posible tanto de tecnología como de mano de obra nacional, y además en las cosas en las que nosotros estamos rezagados, ¿no? O sea, que todavía nos falta, bueno, que haya algún tipo de transferencia de tecnología o que esté previsto, de alguna forma, la apertura del paquete tecnológico. Eso la Comisión de Energía Atómica, si querés, lo tiene como una de sus banderas desde sus inicios, ya desde la época de Jorge Sábato, cuando acordó la construcción de las primeras centrales nucleares en el país. Siempre se hizo con esta idea de que, bueno, digamos, tiene que haber un componente de tecnología que se transfiera, de manera tal que nosotros vayamos dando los pasos para alcanzar a los países desarrollados en justamente en su nivel de desarrollo actual. ¿Vos sabés si esta inversión prevé esa transferencia de tecnología? No sé si la prevé. Lo que sí sé es que, digamos, somos muchos, y entiendo que también dentro del Ministerio de la Producción también hay interés en que haya participación de la industria nacional en todo esto. Pero no conozco los términos del acuerdo, y tampoco sé si se ha firmado un acuerdo definitivo como para decir, bueno, esta va a ser la participación de la industria nacional o del sistema de ciencia y técnica nacional. Entiendo. Alberto, estas experiencias que comentaste que hay en distintas partes del país, incluso alguna experiencia piloto vinculada con la producción de hidrógeno, ¿tiene que ver con el abastecimiento propio o tiene que ver con la idea de poder exportar? Es necesario tener una infraestructura. El hidrógeno en sí es una manera de almacenar energía, por un lado, y también es un insumo de la industria, ¿sí? Entonces cumple esos dos roles. A ver, como insumo de la industria, nosotros podríamos utilizarlo, si bien no es una cantidad muy grande, digamos, dentro de lo que se va a producir, no sé si sería una cantidad muy grande lo que utilizaría nuestra industria. Ahora, efectivamente, para usarlo como, se llama, como vector energético, es decir, como una manera de acumular y transportar energía, ahí sí, necesitaríamos otro tipo de infraestructura que hoy por hoy no tenemos. Entonces entiendo que buena parte de lo que se produzca está pensado para su exportación. Hidrógeno hay uno solo, o sea, el hidrógeno es el hidrógeno, efectivamente la diferencia es cómo lo producís, porque es necesario entregar energía para producir. En el verde, esta energía es energía de fuentes renovables, ¿no? Pero, por ejemplo, en el rosa sería una fuente de origen nuclear, y también es una manera limpia de producir energía, porque, bueno, vos sabés, la industria nuclear se hace cargo de todos sus residuos. Ahora, cuando esto se produce a partir de hidrocarburos, bueno, hay como dos alternativas. Si la producción no captura los residuos y se produce a través de hidrocarburos, el residuo es efectivamente dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, ¿no? Ahora, si se acopla la producción de hidrógeno con la captura del dióxido de carbono, bueno, en ese caso, es lo que se llama el hidrógeno azul, tampoco tendría impacto. Otra posibilidad es producirlo a partir de biomasa, ¿no? Entonces, uno piensa, la biomasa toma dióxido de carbono de la atmósfera y después uno lo que hace es devolver ese dióxido de carbono cuando extrae el hidrógeno. Eso de alguna forma también es un ciclo cerrado y no agregaría una cantidad adicional de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, hay varias maneras de producir hidrógeno, llamémoslo de manera limpia. La que no sería limpia sería producirlo a través de a partir de hidrocarburos, emitiendo el dióxido de carbono residual. Voces al margen. Medios que Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. El segundo se convierte en un, y los medios que el segundo se convierte en un, y los medios. Soy Mirta Elvira, psicóloga, doctora en salud mental comunitaria, y acabo de publicar un libro que quiero compartir con ustedes, el libro Desmanicomialización con participación comunitaria, la experiencia del Centro Cultural Camino Abierto. Este libro lo edita la editorial Topía, una editorial muy conocida y muy querida por todos nosotros. Y bueno, yo en el libro explico y hago una investigación de lo que tiene que ver con la desmanicomialización en Río Negro, cómo se trabaja la reforma de salud mental en Río Negro, y sobre todo que la experiencia de la participación comunitaria en el Centro Cultural Camino Abierto del área de salud mental del Hospital Zonal Bariloche produjo cambios significativos. Por un lado, amplió las posibilidades de asumir diferentes roles en la comunidad por parte de las personas con padecimiento mental. También se logró una mayor sensibilización en la comunidad, que transformó la representación social de la locura de los vecinos. Eso también posibilitó el mejoramiento de las condiciones de vida de los usuarios, usuarias de Camino Abierto, favoreciendo así los vínculos sociales entre los participantes, ¿no? O sea, entre los usuarias, usuarias de salud mental, los vecinos y los trabajadores. Y asimismo, en este centro se promueve el desarrollo de actividades tanto deportivas, culturales y laborales, siempre en pos de una inclusión social. Por lo tanto, considero que Camino Abierto es una expresión de todo ese gran movimiento de desmanicomialización. Y bueno, por supuesto, dentro de lo que es este libro, viene a cuenta de una investigación, de un doctorado que yo realicé en la Universidad Nacional de Lanús. El jurado en su momento me animó para que esta tesis pase a ser un libro, y es la editorial Topía quien se interesó en publicarlo. Bueno, este libro se va a presentar el día 10 de noviembre a las 20:30 de manera virtual. La editorial, junto con dos personas renombradas dentro del ámbito, que van a presentar el libro, y dura alrededor de una hora la presentación, y va a poder verse a través del canal de YouTube de Topía, a través de canales virtuales de Zoom, de Instagram y de Facebook. Así que los espero. La verdad es que sería un gusto para mí poder compartir con ustedes esta presentación. Los ejemplares del libro van a estar en la librería Cultura, y también cuando hagamos una presentación presencial en Bariloche en el mes de diciembre también van a poder tener acceso a él. Soy Mirta Elvira, doctora en salud mental comunitaria. Muchísimas gracias desde ya a toda la radio, a todos los oyentas, las oyentes y los oyentes. Un abrazo enorme, enorme. Muchísimas gracias. Llegamos al final del 33 de mano del día de hoy, en este programa particular y grabado. Agradecemos a quienes estuvieron escuchando los contenidos que presentamos en este día. Saludamos a las emisoras que toman este programa también a lo largo de la semana, a los y las compañeras de la Cooperativa de Comunicación Colectivo Al Margen. Si todo anda bien, la semana que viene volvemos con el equipo completo para otro 33 de mano. Hasta la semana que viene.